The Jets con una versión en vivo de este clásico de Sir Elton John. Inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompañan hoy en lo técnico Santiago Sánchez y Mauricio Amador. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezábamos con este tema original del álbum Goodbye Yellow Brick Road, en vivo en el show de Las Vegas de Sir Elton John, de Red Piano, grabación del 2008, en el teatro The Coliseum del Hotel Caesars Palace. Benny and the Jets, ahora el turno es para otro gran pianista, digamos que es como el enemigo amistoso de Sir Elton John. Han hecho varias giras juntos y a veces están bien, a veces están de pelea. Y es el maestro Billy Joel. Él llega ahora con esta canción de 1989 de su álbum Stormfront. Esto es I Go to Extremes. Yeah.

Sergio Méndez y su esposa Graciña Leporace con los Black Eyed Peas, con esta versión de un tema compuesto por Jorge Benjor, que hizo muy popular Sergio Méndez con el grupo Brasil 66 en 1966. Y luego esta versión del año 2006 también fue muy exitosa. Más que nada, nos vamos ahora a 1995 con una canción que durante un tiempo fue la canción que más tiempo permaneció en el puesto número uno de los Hot 100 de Billboard, una canción que grabó Mariah Carey para su álbum Daydream con la participación especial de Boyz II Men. Esto se llama One Sweet Day.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1983 por la banda de Boy George, Culture Club, con Do You Really Want to Hurt Me. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y vamos a continuar ahora con la banda del señor Rob Thomas, Matchbox 20. Llega ahora con este tema de su álbum Mad Season del año 2000. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Bent. We'll be right back. come a long way. Pick me up and dust me off. If I get too tired to make it, keep my breath so I can walk. If I need some other love, then give me more than I can sustain. My smile gets old and faded. Wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm so scared that I'll never get put back together. Keep bringing me in, and this is how we will end with you and me. If I couldn't sleep, could you stay? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'm never together. Keep breaking me in, and this is how we will get out with you and me. Stopping down on me, it's never enough. I feel all your pieces stopping down on me, keeping me on the steel. I'm hungry, help me. Me and them, or just touch me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will be hung. When you and me living them without understanding, hell, I go there again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that FM. Relax. gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, feel the backseat, hitch on, take a long ride on my blue bike, if you're ready, ready, ready, raise a little thing called the door. Un clásico de la banda de Brian May, Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor, me refiero a Queen. La canción Crazy Little Thing Called Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un tema de 1981. El último gran éxito que ha tenido en listas Earth, Wind and Fire hasta la fecha. Una canción sota que hace parte de su álbum Race. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Let's Groove. oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Del 2001, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. The Music's No Good Without You. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de 1980. Llega The Alan Parsons Project con una canción de uno de los álbumes más importantes de su carrera, The Turn of a Friendly Card. Esto se llama Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Santiago Sánchez, Mauricio Amador, Pacho Rodríguez, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Children have grown up, and how do we spend?